Oye, bandolero, vamos a ahogar las penas allá en la mesa del rincón. Pues cómo no, Marcio, yo invito a esta ronda. Estos son los bandoleros del sur de Chile. Y los charros del Huaco. Allá en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven la botella. Quiero estar solo allí con mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Mami, quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor su adiós. Seguro estoy que se marchó pensando en que la quiero. Póngale mi guante viejo nomás. Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí, no debe de saberlo. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar. Pero en la mesa del rincón me lleven la botella, que no me vean llorar. Entonces, Marcio, te invito a brindar esta noche en esta mesa del rincón para pasar las penas. Del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé de aquella que una vez su amor me regalaron. La tuve a ella y tuve a otra, una y él sentí en la boca cuando dijo adiós. La que nunca